Jerusalén, ciudad de los profetas, Getsemaní, tierra de Nazaret, aguas inquietas del mar de Galilea. Como quisiera que pudieras hablar, contar la historia del Jesús Nazareno, contar la historia de su gracia eterna. Ciudad bendita, ciudad de los recuerdos, si el viejo muro nos pudiera contar. Jerusalén, sé bien que lo recuerdas, cuando angustiado tú le vistes pasar, tan maltratado, caminando en vergüenza, débil y herido, tú le viste llorar. Nadie le quiso, sus amigos huyeron, fue despreciado, fue varón de dolor, y un negro cielo no escuchó su lamento, crucificado sobre el monte Piro. Jerusalén, ciudad de los recuerdos,